A ver, tírame tumbadito para que la gente se lo vaya aprendiendo. Ahí nada más, caballero, y la palmada, ¿dónde está? Y pa, ah. Ahí nada más. Y todo el mundo, ¿sabe? El mene, mene, dice el meneito. Este no es el baile de María, este es un baile más fácil. Es un baile más facilito. ¿Qué dice? El mene, mene. Dice el meneito. Este no es el baile de María, este es un baile más facilito. ¿Qué dice el coro? El mene, mene. Dice el meneito. Meneito. Este no es el baile de María, este es un baile más facilito. ¿Qué dice? Ahí nada más, esa es la cosa. Es un comercial que vamos metiendo ahí, para que la gente se lo vaya conociendo. Bueno, vamos a hacer algo de... Seguimos con el nuevo disco, nos vamos para atrás. No, vamos a seguir con el disco nuevo. Hay un tema bien chévere, una salsita bien suave. Se llama Caricias, de Amauri Pérez Vidal.